La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Carrión y todos tus Mega DJs y este servidor en vivo ahí, desfilando en toda la Quinta Avenida, representando al pueblo boricua. Después de ahí nos vamos derechito para el Festival Puertorriqueño en Perth Amboy, New Jersey. Va a estar Brenda K. Starr y un montón de sorpresas. Yo voy para allá. Claro que yes. Voy a compartir con mi gente allá en Perth Amboy. Let's go. Alright, también esta noche nos vemos en el concierto de Romeo Santos. La gente que va para el concierto de Romeo Santos en el City Field, see you there, derechito del aeropuerto. Voy con las maletas para el City Field. Mañana sábado a las 6 de la tarde, 6 p.m., te voy a hacer el live desde Nueva York. Estoy buscando el location. Después te dejo saber dónde voy a estar en vivo. Tomorrow, 6 p.m., live from New York City. Y después en la noche, tengo el party más grande de este fin de semana en la Boom de Queens. Quiero invitar a dos de mis oyentes VIP, ya te dije, te voy a poner ahí en la tarima conmigo. On stage, partying with me tomorrow in Queens, La Boom. All right. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Que siga la música en vivo a través de La Mega Nueva York, La Mega en PR, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Zumba, Alex. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora esto te gusta. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos. Quiero olvidar, lo quiero recordar.

callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Alex Sensation. Follow, who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start

connections on getting turn down for what? shots para todo el mundo, pero de aguardiente. Tapita azul, guaro y rumba. Party más grande en todo New York. La Boom in Queens. Si quieres estar en mi lista, my VIP guest list, DM me. Mañana nos vemos allá. Oh. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. Ahí. Qué mezclita más buena, mano. That was nice. Beautiful set, man. Weekend vibes. Eso es como, tú sabes, preparándote, motivándote ya para el fin de semana. Disfruta el weekend. Me faltan 20 minutitos para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. All right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. Hi, Alex. Happy Friday. Happy Friday, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Tania Tobar. Bienvenida, mamita. ¿De dónde me llamas, Tani? Queens, New York. Toda mi gente de Queens, gracias por la sintonía. Queens, Queens, Queens, Queens. Queens, Queens, Queens, Queens. ¿A quién quieres saludar, mi amor? A toda mi familia, a mi amiga Rosa, que está de Florida, de visita. Y everybody. And it's right, Friday, baby. It's Friday. Let's get excited, it's Friday. I can't wait to see you and party with you, baby. Stay on the line, no te me vayas para cualquier información. Invitarte para el party. Y yo me voy para el party. Vamos para la otra. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Hello. Hi, ¿cómo te llamas? Buenas. Carmen. Carmencita, welcome baby. ¿De dónde me llama Carmen? De Davenport, Florida. Davenport en la casa. Gracias por la sintonía, mi gente linda en Davenport. ¿A quién quieres saludar, Carmen? Bueno, un saludito para mi novio Jorge, que está trabajando, para mi mamá Gloria, mi papá Nelson y para mi hermano DJ Jason Music. ¡Beautiful! Para toda la familia, muchas bendiciones. Una pregunta, Carmen, ¿cuánto tiempo lleva de noviazgo con Jorge? Tenemos 8 años. ¡Espérate! ¡Hey! ¡No, hombre, no! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿El anillo para cuándo? Sí. ¡Jorge! ¡Cónchale, mano! Sí, dile, pregúntale, sí, pregúntale. ¡Jorge! ¡Cónchale, chico! ¡Por favor! Yo pensé que ella me iba a decir un año o algo así. ¡Ocho años! ¡Jorge! ¡I'm gonna put you on the spot, man! ¡Papi! ¡Cierra el negocio! ¡Cierra el negocio! Así es. I got you, Carmen. Don't worry. I got you, baby. I got you back. Bueno, quédate en línea, Carmen. Te voy a invitar a un concierto con Jorge. Espero que en el concierto... Maybe he proposes to you in the concert. That would be great. That would be great. That would be awesome. Tú sabes. Imagínate eso, que lleguen al concierto and he proposes. There you go. Ahí tiene Jorge, papi. Te juqué. All right, preparándote la próxima mezcla. Yo creo que Jorge es de los que dice... Yo tengo un amigo que... No voy a decir su nombre, pero... Lleva muchos años de noviazgo con su novia y no se ha casado. Y él me dice que ya nosotros somos marido y mujer, no necesitamos papeles, ya nosotros somos marido y mujer. Y yo le digo, mano, yeah, no, it doesn't work like that. Tiene que firmar, ir a la iglesia, hacerle su party a ella, porque es que las mujeres, tú sabes, es el sueño de la mujer, el sueño de las mujeres. Es tener su boda, la boda de sus sueños, you know? So you gotta give that to them, you know? It's a must. Hay que cumplirle ese sueño a la wifey, papi. Mete mano, sin miedo. All right, llamada número 9. Me faltan 20 minutitos. Comunícate conmigo y también voy a elegir el ganador de Instagram. 1-800-315-9790. Call me toll free. Mi gente de Nueva York, gracias por la sintonía a través de la Mega. Mi gente de PR también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol y en la música app. En el mundo entero. Ya regreso con la ñapa. Mete mano DJ Luismi. Body Boy, Tiny T, Breezy. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Te esperamos en Lens Nissan. Con vehículos usados de calidad desde tan solo $4,995, Lens Nissan, tenemos algo para todos. ¿Está buscando el auto de sus sueños, pero uno nuevo está un poco fuera de su alcance? Aquí lo hacemos posible. ¿Tienes un auto para intercambiar? ¿Tu vehículo actual te está agotando la billetera? Empújalo, arrástralo, remólcalo. No hay problemas, te lo pagaremos en efectivo. Lens Nissan, tenemos términos flexibles para ayudarlo a que esto suceda. Dame el número. Llámanos al 1-800-839-5556. Dámelo otra vez. Apúntalo, 1-800-839-5556. Agenda tu cita y visítanos. Lens Nissan, estamos convenientemente localizados en el 318 de Bloomfield Avenue en Bloomfield, New Jersey. Eso es la salida 148 del Garden State Parkway. Visítanos hoy y conduce a casa su auto nuevo. Lens Nissan, sirviendo a la comunidad por más de 70 años. Entra a lensnissan.com. Eso es lensnissan.com. Te esperamos en Lens Nissan.